Bueno, volvemos a este bloque de Enredando las Mañanas, esta vez para hablar sobre lo que va a estar sucediendo mañana ahí en la legislatura de provincial, que se va a tratar la modificación del Código de Faltas. Sí, el proyecto de modificación del Código de Faltas, pero antes aprovecho que no lo hicimos en casi toda la mañana, voy a volver a nombrar las radios por las que sale este programa, que se hace de manera federal y no tan solo nacional, a través de la red nacional de medios alternativos. Entonces, nos retransmiten, hoy lo hacemos desde Zumbaratura. Hoy es Zumbaratura. Y nos retransmiten Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Nehuenche de Chipoleti, La Colmena de Neuquén, La Quinta de Plaza Huinco de Neuquén, La Quinta Pata, por supuesto, Megafónica de Villa María, Radio Rebelde Amanecer, Villanimi, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca y Radio Semilla de Buenos Aires, FM Villa Jardín, de Villa Jardín, Buenos Aires, La Trinchera de Campana, Radio La Bulla de San Luis, y en gráfica nos acompañan Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur y Julio Echeverría y Luis Sangio. Y así como damos paso a este último bloque de Enredando las Mañanas para hablar con Agustín del colectivo de jóvenes sobre lo que va a estar pasando mañana. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿nos querés contar un poco de lo que va a estar pasando mañana, no solo adentro, sino también afuera de la legislatura, convocado y organizado por el colectivo de jóvenes por nuestro derecho, pero también con otras organizaciones que adhieren a la movida de mañana? Exacto, sí, bueno, en conjunto con muchas organizaciones que siempre venimos trabajando la Marcha de la Gorra, estamos planteando ocupar el espacio público con una radio abierta y con la participación de distintas culturas como bandas y expresiones artísticas para contarle a la gente que estaba fuera de la legislatura de qué se trata esta modificación del Código de Faltas propuesta por el oficialismo. Entonces, además de la audiencia pública a la que hemos sido invitados y vamos a ir después de una discusión larga sobre si tenemos que ir o no, vamos a ir a llevar nuestro pensamiento, nuestra postura, que es la misma que venimos sosteniendo desde hace 8 años en cada Marcha de la Gorra y en cada intervención y actividad que se realiza en el marco de los derechos humanos. Y bueno, paralelamente va a estar la radio abierta, así que convocamos a la gente que se quiera acercar. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde vamos a sostener ese espacio para seguir disputando los sentidos, para seguir conversando y discutiendo con la gente acerca de qué seguridad queremos, por qué están planteando tantas modificaciones a un código de falta que pretenden llamarlo código de convivencia, pero que siguen sumando artículos en carácter represivo, desde una moral que nadie entiende, para decirnos cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos, qué podemos hacer y qué no en los espacios públicos, cómo transitarlo. Hay una clara manipulación y control social y control de los cuerpos. Así que, bueno, un poco todo eso es lo que vamos a estar haciendo. También aprovecho para invitarlos a una actividad, e invitarlas a una actividad que se hace hoy desde las 5 de la tarde, que se va a estar concentrando en la legislatura para marchar hacia la Plaza Vélez Sarsfield. Esta actividad es en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, es una jornada por los derechos humanos, por todos los derechos violados en democracia. Esta no es una actividad que esté organizando el colectivo, sino que nosotros nos sumamos a esa actividad organizada por otra organización y compañeros. Sí, la organiza la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba. La coordinadora está ahí, sí, poniéndole el cuerpo full. Y bueno, nada, queremos pedirle a la gente que participe, que se anime, que se llegue, que discute, que pregunte. Nosotros hacemos todas estas actividades justamente porque creemos que es necesario ponernos a pensar todo como sociedad, qué está pasando, ¿no? Hacia dónde vamos, por qué nos pasa lo que nos pasa, nos tenemos que hacer cargo de eso. Y por eso estas actividades, también para darle visibilidad a lo que sucede en esta democracia que evidentemente nos deja por fuera, nos asesina, nos mata. Sí, una pregunta te hago, Agus. ¿Cómo llegó la invitación a la legislatura? La invitación a la legislatura, tengo entendido yo que fue esta audiencia pública fue pedida por el legislador Birri, que es uno de los legisladores que en teoría más ha trabajado por una modificación del código, una modificación en clave de ampliar derechos, que sea más garantista, todo lo contrario a la modificación que se está pensando. Entonces, tengo entendido, yo repito, que es un pedido, una gestión que ha hecho él, y bueno, y porque nosotros tenemos contactos con grupos de abogados y distintas redes, nos llegó la invitación y le hicimos extensiva a otros espacios también, para, bueno, porque creemos que estos legisladores y estas legisladoras nunca han tenido la intención de vincularse con nuestro reclamo. A nosotros tampoco nos interesa mucho ir ahí, porque ya hacemos las actividades en la calle, digamos, ¿no? El 20 de noviembre se movilizaron más de 20.000 personas y nos parece un poco gracioso que no se enteren de lo que pasa. Pero bueno, así todo, a pesar de las posiciones encontradas, vamos a ir a decirle lo que pensamos, lo que queremos, lo que vemos, porque nosotros también trabajamos en los territorios, le damos contención a los jóvenes y a las jóvenes que sufren este paradigma o aparato represivo que plantean como seguridad. Agustín, buen día. Fernando te saluda. ¿Cómo andas? ¿Me escuchás? No. Estamos con un problemita de audio. Hay un compañero acá, te va a hacer una pregunta. Hola, Agustín. Dale. Fernando te saluda. ¿Me escuchás? Sí, sí, bien. ¿Cómo andas? Hablando concretamente de la modificación, de este proyecto de modificación que tuvo que anunciar de la SOTA cuando la provincia se le caía y que generó quizás cierta expectativa. Te quería hacer una pregunta sobre un poco sobre la evaluación en concreto, digamos. Hay una modificación que se habla como que es en algo positivo, que es que se le quita el poder de juez a la policía, pero me imagino que si ustedes hacen, digamos, si seguimos oponiéndonos al código de faltas, es porque hay otros códigos que se agregan que son negativos. ¿Cómo ves vos este quitarle poder al poder de juez a la policía y todos los demás, digamos, si nos podés mencionar un poco los que siguen quitándonos libertades o diciendo cómo tenemos que vivir? Sí, bueno, en ese punto, a ver, nosotros como organización social creemos que esto se tiene que derogar, porque en su totalidad es inconstitucional. También entendemos que pueden haber artículos que sean más garantistas que otros, por ejemplo, que quien juzgue no sea un policía y sea un juez, sería interesante, digamos, porque permitiría que participe el Poder Judicial y dé garantías a debidos procesos y a distintos derechos que tenemos como ciudadanos. Lo que pasa particularmente con esta modificación es que sí, evidentemente no va a ser el comisario quien dé la pena, pero va a ser un ayudante fiscal, alguien que no está preparado para ser juez, para dictar pena. Y este ayudante de fiscal, en el caso de la ciudad, porque en el interior van a ser los jueces de paz, en el interior, en las localidades de la provincia, estas personas están en contacto con la misma policía, digamos, trabajan en las comisarías o en la unidad de detención, ¿sí? Cuando uno es detenido y le generan un sumario y todo, eso va a la justicia. Ahora va a la justicia en el escritorio al lado, donde hay una persona administrativa del Poder Judicial. Bien. Entonces las prácticas y las lógicas a las que están habituadas estos funcionarios son las mismas que de la policía, ¿sí? También evidentemente, si nos van a llevar detenidos por insultar o porque un policía dice, porque este es un artículo nuevo que se agrega, que sí, no se puede insultar o maltratar a un funcionario público, sí, digo, si a mí me lleva detenido un policía porque él afirma que yo lo insulté o lo maltraté o lo hice sentir mal o le toqué la moral, qué sé yo, esa palabra es suficiente para que a mí me den una pena, ¿sí? Sí. No se garantiza el testigo, hay debido proceso. Entonces a nosotros nos parece que son simplemente movidas de cintura política, marketineras, de lavada de cara, busquemos el término que más nos guste, pero que no solucionan el problema de fondo. Digo, esto es Unión por Córdoba, esto es la gestión de la SOTA. Y ahora también se suma la Democracia Cristiana a la gestión de la SOTA también. Sí, bueno, también sucede eso. Sí, como para... No, lo digo esto por el artículo específico que dice... No me acuerdo bien el artículo, cómo es el nombre, pero que no se puede chapar en la vía pública. Tocamiento, bueno, indecoroso. En esa misma lógica, las compañeras de AMAR desde hace años vienen luchando contra el artículo 45, que ha sido modificado antes y que acá se deroga, en Entonces, públicamente y comunicativamente parece que hay un... le prestan atención a los reclamos sociales y populares. De cualquier manera se quita esa, pero se agregan otras. Por ejemplo, prácticas nudistas, ¿sí? Por ejemplo, tocamientos indecorosos. Por ejemplo, tocamientos indecorosos. Se castiga a quien realiza tocamientos indecorosos en aglomeraciones de personas con actitud libidinosa. Yo no entiendo cuál es un tocamiento indecoroso y no entiendo cuál es la actitud libidinosa. Entonces, seguimos teniendo un código de falta sumamente ambiguo, sumamente arbitrario y que intenta moralizar, ¿sí? Que le deja al criterio de la fuerza de represión, de la fuerza policial, estos criterios vagos, ¿no? De decir, bueno, yo soy oficial de policía, estoy uniformado, y me parece que están teniendo una actitud libidinosa. Entonces, le corresponden a usted tantos días de trabajo comunitario, o tanta plata en unidad de multa, o si no puede ninguna de esas dos, le corresponden X días de arresto. Que sí, no lo va a dictar un comisario, lo va a dictar un ayudante fiscal. Pero de cualquier manera, esto no soluciona los conflictos que podamos tener como sociedad. A nosotros nos parece que un tocamiento indecoroso sea un conflicto en la sociedad, pero sí, por ejemplo, se agregan artículos para castigar a los naranjitas, el agravio al personal, el poder del Estado, como decía recién, el derecho de admisión, obstaculizar ingreso o salida, digamos, el artículo 60, se crea un tipo de contravención que criminaliza la protesta social, ¿sí? Castigando a quien impida o obstaculice el ingreso o salida de personas o vehículos de un lugar público o privado. Esto, para nosotros, tiene una clara intencionalidad, que es ir en contra de estas manifestaciones tan populares que con mucho trabajo las organizaciones venimos sosteniendo y ampliando cada vez más. En vez de hacerse eco de todos estos reclamos, lo que hacen es querer, querer controlarlo en primer momento y en segundo momento darle una garantía legal para que la policía reprima y nos criminalice y nos judicialice. Entonces, evidentemente, cuando esto se sancione, el año que viene vamos a tener muchísimos pibes más detenidos, muchísima más tortura, muchísimo más asesinatos, pero ya no solo el foco van a ser los sectores populares, marginados, con mayores dificultades de acceso a derechos, sino que esta batería de artículos que se incorporan van a quitarles derechos y libertades a gran parte de la sociedad, digamos, se amplía la porción de la sociedad donde esta policía va a actuar. Entonces, vamos a tener muchísima más lucha que los años anteriores, muchísimo más asesinatos. Nos parece terrible que los legisladores, en vez de cumplir la función para las cuales han sido elegidos, estén garantizando conservar lo instituido, ¿no? Garantizando conservar a través de una moralidad que nadie entiende, que todo siga igual. Eso es lo que nosotros creemos. Bueno, Agus, se nos acabó el tiempo. ¿Algo más para decir? Retirar la invitación para mañana y ya te dejamos. Claro que sí, que hoy se concentren en la legislatura, que se lleguen a la Plaza Vélez Sarsfield, que participen de las actividades. Lo mismo mañana. Mañana la audiencia pública va a ser transmitida por Canal 10. Eso es lo que nos han afirmado el director de contenido de los SRT, que lo van a transmitir, así que lo pueden ver por la tele. Así todos nosotros proponemos que pongan el cuerpo en el lugar, que se movilicen. Y el viernes creo que es 13, si no me equivoco, a las 19 horas, viernes 12 a las 19 horas, 12, en Urquiza, sí. En Urquiza 450, nos vamos a juntar todas las organizaciones, invitamos a las personas que no están organizadas y a las que sí, a que se lleguen a Urquiza 450 el viernes, para pensar cómo va a ser la marcha que vamos a hacer el miércoles 17 cuando se sancione este nuevo código de faltas, porque nos vamos a movilizar. Y esa movilización la vamos a terminar de afinar este viernes 12. Así que hay un montón de actividades a las cuales queremos que nos acompañen, digamos, queremos que ampliar mucho más la convocatoria que venimos haciendo. Muchas gracias, Abu. Nos estamos viendo en alguna de todas estas invitaciones que nos ha hecho, siempre poniéndole el cuerpo y en la calle a los atropellos por parte del Estado. Como siempre, sí, unidos, como siempre, bien ahí. Muchas gracias. Arriba, U. en este film pelado. No era el indio. No era el indio. Es Ulises Bueno. Es Ulises Bueno. Bueno, nos repasamos, ¿no? Hoy. Sí, bueno, perdón por la pasada, pero merecía. Bueno, saludos desde Sumaturba. Gracias, Romy. Gracias, Franco. Y gracias a Luca y todos los que estuvieron ahí. Esto fue un Enredando las Mañanas Más desde Córdoba. Enredando de miércoles. Y ahora nos vamos con el tema. Que pidió el Galle. Le mandó un saludo al Galle y a todos los oyentes y oyentas de el Enredando las Mañanas. Nos vamos con la versión cordobesa cuartetera del Jijiji. Hay un clásico de Los Redondos hecho por Ulises Bueno, que vamos a ver si le gusta o no le gusta. Después nos opina. Chau. Los invencibles, nada más allá, los ángeles.